me salen del corazón. Y si no estuviera, dar marcha atrás y no haberte herido nunca. Si con estas notas se calmara tu dolor y tanto mal que le hice a tu corazón, si esto fuera suficiente para volver a empezar, trataría de ya no herirte. Quiero regresar donde tú te encuentres. Escucha esta canción, quiero que la cojas dentro de tu corazón. Puede ser muy tarde para volver a empezar. Cuando tú la escuches, déjala entrar. Y esta es mi llave de la reconciliación. Déjame tratar en esa chapita de amor. Puede ser muy tarde para volver a empezar, pero si mi llave sirve, vamos a intentar. Y para todos los enamorados,